Que todo esto. Thank you. muy barato. ¿Qué es la marca esa? Culinaria. El bombillito. Pero esa guarda todavía. Pero ahorita venimos por eso. Eso es bueno. Ahorita venimos. Todo a 5, eso está en la botaneta, la abro para limpiar óxido. para limpiar estufas, ventanas, puertas, marquetería. William, mira, es esto. 5, 5, 5, 5. Va a acabar. Báscula 7, ¿para pesar o para qué? 5,000. ¿Para pesar? Todo valió 5. Listo. Hoy fue 1,500. Todas 5, todas 5, todas 5, todas 5, bienvenidos. 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Cuánto valía?